En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Y ya son 28 añitos acompañándote en el 101.4 a estas horas. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Bienvenidos. Fin de semana apasionante el que se presenta en nuestra ciudad y para nuestros equipos y también fuera de ella. El Elche juega el próximo domingo en Tierras Baleares, en la pequeña pero preciosa isla de Formentera. El partido es a las 11:30, desde las 11. Te lo contamos aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. Los aficionados podrán verlo a través de los que no puedan hacerlo por IB3, la autonómica, por la web del Elche Club de Fútbol. Así lo ha anunciado el club blanquiverde. Una jornada muy importante donde el Elche juega en Formentera. El Mallorca, próximo rival en el Martínez Valero, lo hace en su estadio frente al Lleida. Y el quinto, el Cornellá, recibe al cuarto, al Badalona. El técnico del Elche tiene a 21 jugadores disponibles. Mañana tendrá que hacer 3 descartes. Mañana la plantilla por la tarde parte en avión rumbo a Ibiza y luego en ferry hasta Formentera. El técnico reconoce que están en el buen camino, pero que esto hay que reforzarlo con victorias. Ganando en Formentera, Pacheta. Y todo esto solo se refuerza con victorias. Esto vale todo cuando tú ganas. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar. Tenemos que ir a Formentera a ganar. ¿Que no va a ser fácil? Es que no, en segunda B nadie gana fácil. Nadie. Veo pocos 4-0 y 5-0 y 3-0. Veo pocos. La última jornada creo que ha habido 7 goles, 8 en toda. No sé los que ha habido, pero. Pues hubo poco más de 10. 13 equipos de los 20 se quedaron sin marcar. Y hubo 5 empates a 0. Y es que los temores y los miedos y la igualdad llegan en esta recta final. Recta final también para otros equipos como el Elche Juvenil y el Kelme, puesto que es el último partido de liga que van a jugar este fin de semana. Ambos dependen de sí mismos. Una victoria, incluso un empate, les vale para continuar, pero hay que hacerlo. El filial, el Elche Ilicitano, tiene más margen, no de puntos, también 2 sobre el descenso, pero 7 jornadas. No es como la Liga Nacional, como la División de Honor, donde esta es la última jornada. También sigue el playoff de ascenso en voleibol, la fase de ascenso a la Superliga Femenina. El Vicio Sport juega fuera de casa. Se disputa la media maratón Ciudad de Elche, la edición número 46, desde las 10 de la mañana en las principales calles de nuestra ciudad. Y también mañana el Elche Club de Fútbol Sala podría certificar la permanencia y se la juega contra el líder, contra el Ciudad Real. Perdón, contra el Valdepeñas, mañana a las 6:30 en Esperanza Lag. ¿Cómo ganarle al Valdepeñas? Pues eso es lo que le preguntamos a su técnico Carlos Sánchez. Pues haciendo las cosas muy bien, ¿no? Ellos la verdad es que tienen un equipazo, están haciendo las cosas bien, saben dominar bien las facetas del juego, tienen jugadores con muchísima experiencia, saben hacer muy bien las cosas, jugadores que además están en un momento realmente bueno y bueno, pues tienes que hacerlo todo realmente bien, defender bien, luego con el con el balón tienes que atacar bien también. Así que tienes que hacer un partido perfecto y que ellos tampoco tengan un día demasiado bueno, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer un buen partido para contrarrestar muchas de las cosas que ellos tienen buenas. No olvidemos que el conjunto ilicitano tiene un colchón de 10 puntos y faltan 12 por disputarse, es decir, que aún perdiendo podrían certificar matemáticamente esta semana la permanencia. Cuando cogió el míster el equipo estaba en descenso y ha obrado el milagro. Muy buen trabajo de Carlos Sánchez y de todo su grupo. Bueno, pues vamos ya con esta previa del partido Formentera-Elche. Ojo al Formentera, que nadie se fíe del cuadro balear, una isla de poco más de 12.000 habitantes. Y un Formentera que tiene datos como para pensar en ganarle al Elche. ¿Por qué no? Si ya ganó aquí en el Martínez Valero y le costó la cabeza a Vicente Mir. Ha empatado los dos partidos con el Mallorca, en Formentera y en Mallorca, y allí estuvo a puntísimo de ganar. Mallorca empató con un gol polémico en el 90. Recordamos que el Formentera se plantó en octavos de final de la Copa del Rey, eliminando a todo un Atleti de Bilbao en San Mamés, que vienen de ganar en Lleida, que ninguno de los siete primeros clasificados ha ganado en su campo y que lleva tres partidos sin perder. Son algunos de los argumentos como para pensar que el Elche allí no se va a pasear. Si a ello unimos que al Elche se le atragantan los partidos a domicilio en los últimos tres meses, no gana desde mitad de enero, pues nos daremos cuenta de que va a ser un partido muy duro. Abrimos escaparates y escuchamos a Pacheta, que siempre da gusto escucharlo. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Descubre restaurante nuevo espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una del mediodía y 34 minutos, una hora más si escuchas el programa en redifusión. El Elche Club de Fútbol juega el domingo a las 11:30 en el Camp Municipal de Formentera. Un partido que es clave para las dos escuadras. El Formentera está quinto por abajo, quinto por la cola. Ahora mismo ocupa puesto de play-out. Este puesto es el que les obligaría a jugar con los otros quintos de los otros tres grupos. Para salvar la categoría o descender. Está a un solo punto del descenso y evidentemente para ellos es un partido clave. Un equipo que viene tras la victoria en Lleida, viene con la moral por las nubes. Un Formentera que es un rival en el que en su campo ninguno de los siete primeros ha conseguido vencer. El Elche no había pasado por allí, vamos a ver si es el primero en conseguirlo, como por ejemplo fue el primero y el único que ganó en Badalona. Pues si lo hizo en Badalona, también césped artificial, ¿por qué no lo va a poder hacer en Formentera? Y la clave es que estén convencidos, y desde luego de palabra lo están. Se enfrentan el equipo con menos gol de la categoría, el Formentera, solo ha marcado 21 goles, contra un Elche que es el segundo máximo goleador, tan solo por detrás del Valencia-Mestalla. El Elche ha marcado 26 goles más que el Formentera en los mismos 32 partidos. Bueno, pues hoy han entrenado en césped artificial en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández para volver a familiarizarse, como ya pasó hace 15 días cuando jugaron contra el Club Deportivo Ebro. Y bueno, pues muchas jugadas, sobre todo de ataques, lo que tiene que mejorar el equipo, según Pacheta, esa es la variante. Tienen que adquirir más confianza con el balón, no tener miedo al error, tienen que ser más descarados con balón y que todos saquen lo que tienen, frase textual del propio míster. Y está claro que les está invitando a que den lo mejor de sí mismos, sobre todo de medio campo hacia arriba. Las bajas para ese partido, Javi Flores sancionado, Corozo, que será operado la próxima semana de esa rotura de ligamento cruzado, y luego Lolo Pla, yo creo que no va a entrar en el grupo. Hoy, por precaución, ayer entrenó con normalidad, pero hoy, para que no se le cargase esa rodilla, padecía tendinitis, pues en césped artificial ha decidido que no hiciera el entrenamiento con el resto del grupo. Yo creo que el míster no le va a forzar, teniendo en cuenta además que desde la llegada de Pacheta se ha convertido en el cuarto delantero y es el que menos opciones ha tenido. Por tanto, quitemos a tres, quedarían 20. Ismael Bentic, yo creo que va a quedar para jugar con el Fiel esta semana también. Le quedarían 19, de ahí tendría que hacer un descarte. Hoy Iván Calero, que también es de los que menos está participando con el míster, pues también se ha retirado antes, con lo que, bueno, quizás ahí ya casi tuviéramos la convocatoria de 18. ¿Qué equipo va a sacar? José Juan en portería, en defensa Neider, Gonzalo, Verdú, Manu y Tequio, por delante Manu Sánchez. En el medio campo, yo creo que Nino va a ser el sustituto de Javi Flores, sí o sí, y luego Provencio o Johnny. En las bandas, Iván Sánchez, Collantes o Josan, y arriba Benja o Sori. El míster ha dejado claro que todos van a tener oportunidades, no ha hablado de mañana, sino hasta el final de la temporada. Pacheta, en sala de prensa, siempre hay que prestar atención a lo que dice, porque es un tipo que, además de dar muchos titulares, yo creo que dice las cosas muy, muy, muy convencido. Tan convencido que convence a todos los que tiene al lado, y los primeros los futbolistas. Y lo primero que le preguntábamos era que este recorrido desde su llegada, pues está bien, pero si quieren mejorarlo y de verdad intentar complicar la vida al Mallorca y buscar primera plaza, que está dificilísimo, necesitan ganar, porque llevan meses sin hacerlo, tres concretamente, a domicilio. Claro que sí, claro que sí. Afronto todos los partidos con la mentalidad ganadora, y más este, que es el siguiente, el más importante, el más duro. Campo de césped artificial, pero bueno, pues un poco para que veas la dificultad que tiene todo esto, es que aunque no se han ganado muchos partidos no sé, en césped artificial, si ganamos este partido somos los mejores en césped artificial fuera de casa, ¿no, Antonio? Entonces, este tipo de estadísticas es para que veáis lo ajustado que está todo y lo duro que está todo. Los equipos ahora están jugándose. Formentera está peleando por no tener una desgracia. Nosotros estamos peleando por un éxito, ¿de acuerdo? Por un éxito, por una alegría. Mientras que ellos están peleando por irte y por relegar una categoría, ¿no? Va a ser un partido, yo creo que va a ser un buen partido, porque además Formentera es un equipo que al que le gusta el jugar, al que le gusta combinar, al que le gusta tener el balón. Esperemos que no haga un día de excesivo aire y que nos deje ver un buen espectáculo. Nosotros vamos bien, nosotros estamos bien. Se le decía que de los primeros clasificados, hasta el momento ninguno ha ganado allí. También es cierto que el Formentera le cuesta mucho ganar en casa. De hecho, solo ha ganado 3 partidos, ha perdido 5 y ha empatado 8. Pero los 5 que ha perdido han sido contra equipos de perfil bajo, de los que están en la parte media-baja de la clasificación. Por tanto, bueno, pues es un equipo, por ejemplo, perdió contra el Saguntino, que se ha hundido, perdió contra el Atlético Baleares, que está ahí también en zona de descenso, perdió contra el Llagostera, que está también en zona de descenso, perdió con el Ontinyent, que también se ha ido a menos conforme han pasado las jornadas, y perdió contra el Deportivo, contra la Peña Deportiva. Es decir, le han ganado los equipos de abajo a abajo. Y sin embargo, los de arriba, ninguno ha sido capaz de ganar. El mensaje que debe calar en los jugadores, que debe calar en todo el mundo, en el que vamos a ir a Formentera y que no es fácil ganar allí. Pero nosotros estamos en condiciones y tenemos que ir a imponernos y a intentar ganar. Vamos a ver de qué manera podemos hacerles daño y sacar las virtudes que tuvimos en Ebro y pulir los defectos que tuvimos en Ebro, ya que el partido va a ser, además el rival juega con un dibujo, no son iguales, pero sí con 5 atrás y luego pues 2 en el centro del campo, y ellos juegan más con casi con 2 puntas o 3 puntas en momentos, más que el Ebro, pero el partido va a ser distinto por eso, porque los espacios están en otro sitio y porque nosotros tenemos que intentar pues buscar las dificultades del rival, tenemos que buscarlas y tenemos que trabajarlas para ganar ese partido. Pero os vuelvo a repetir, el equipo, hemos hecho estos 4 días de entrenamiento, tanto el lunes de recuperación como estos 3, como miércoles, jueves, viernes, 3 buenos entrenamientos de concentración, 3 buenos entrenamientos de ambición, me gusta. Vamos a ver si ahora lo plasmamos en Formentera. Le da mucha importancia a la concentración en cada entrenamiento porque, y lo explicará más adelante, tú puedes ir a entrenar, pero como estés pensando en otras cosas y no estés concentrado en ese entrenamiento y no estés concentrado y pongas el foco en el partido, estás, no digo perdiendo el tiempo, pero casi. Ante el Club Deportivo Ébro faltó profundidad, faltó crear realmente ocasiones de gol. Y ese es el gran objetivo para ganar el domingo en Formentera. Estoy de acuerdo en el análisis, Julián. Estoy de acuerdo en que nos faltó acabar más veces. Acabamos mucho entre el 80 y el 95. Es cuando más acabamos, cuando íbamos perdiendo. Tenemos que acabar más con 0-0. Tenemos que rematar más las jugadas y tenemos que tener esa ambición por el gol. Esto es lo que estamos trabajando para tenerlo más. Pero no podemos olvidar lo otro que nos hace fuertes y que nos hace buenos. Entonces, la otra parte es la que tenemos que ir mejorando. Y esa se va a ir mejorando. Tenerlo. Esperemos que este domingo salga esta parte de llego al borde del área, me doy la vuelta y chuto, voy por fuera, centro con mala leche para hacer gol. Esto es lo que nos falta. Lo que nos falta, llegar más veces. Pero estoy contento de toda la reacción de los jugadores. Los jugadores están contentos. Yo les veo contentos, les veo con una sonrisa y esto da moral a la hora de entrenar y a la hora de afrontar un partido. El equipo se le ve con confianza, se le ve que el mensaje que les quieres dar de detalles, de dónde podemos hacer daño y demás, les cala. Otra cosa es que luego seas capaz de que aparezca, de que seas capaz de provocarlo. Tenemos que provocar eso, tenemos que acabar más, tenemos que tener más hacia gol, tenemos que tenerlo. Pero vuelvo a repetir, creo que estamos en un camino de empujar, de ir bien y que cada día lo hacemos mejor. Cada día mejor. Lo cierto es que el Elche lleva 2 empates consecutivos, pero las sensaciones siguen siendo buenas. Y dice Pacheta que ese es el camino, pero que hay que ganar. Y todo esto solo se refuerza con victorias. Esto vale todo cuando tú ganas. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar. Tenemos que ir a Formentera a ganar. ¿Que no va a ser fácil? Es que no, en segunda B nadie gana fácil. Nadie. Veo pocos 4-0 y 5-0 y 3-0. Veo pocos. La última jornada creo que ha habido 7 goles, 8 en toda. No sé los que ha habido, pero 10 goles, ¿no? No lo he visto. Pero hay 3 partidos de 0-0, hay otro partido de 1-0. Yo al menos vi 3 cuando fui a ver el. Claro, entonces. Es complicado. Es complicado. Y esto es lo que nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que mejorarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Pues estamos siendo muy duros en defensa, estamos siendo compactos, estamos bien, porque el partido pasado fue de ese nivel. Ahora tenemos que dar ese otro salto. Ya estamos haciendo estas cosas bien, ahora tenemos que ir a buscar lo otro para mejorar. Tenemos que mejorar. Y lo primero es esto. ¿Tenemos que hacer más goles? Vale, vamos a intentarlo. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos a ver si hacemos más goles. La semana pasada, 13 de los 20 equipos no marcaron. Solo marcaron 7 equipos. 13 se quedaron sin marcar. Y hubo 5 empates a 0. Lo que demuestra, insisto, que estamos en la recta final, que ya todo el mundo quiere amarrar, que nadie quiere perder. Primer objetivo, portería 0. Y eso se nota en la capacidad goleadora. Desde que llegó, él sigue viendo un crecimiento táctico, físico y anímico en el equipo. Tarda en responder, se lo piensa. Yo lo que sí que veo desde que he llegado, veo al jugador, por lo menos conmigo, yo les veo alegres, les veo comprometidos, les veo con energía y estamos arreglando. Hay muchos problemas tácticos a lo largo del partido que les arreglamos corriendo. Hay muchos problemas, claro que tenemos problemas físicos en llegada al final del partido y nada más, pero estamos llegando cada vez mejor. Cada vez mejor estamos llegando. El domingo a los del Villarreal tenían problemas musculares y nosotros no tuvimos ni uno. De subida de bola, de no sé cuántos, de los calambres, de no sé qué. Nada, no tuvimos ni uno. Entonces, el equipo cada vez estamos mejor. Esto, para mí, es un paso muy importante porque el partido del domingo fue muy exigente. Y entonces el equipo dio la cara, corrió y cada vez lo hacemos mejor. ¿Qué tenemos que adquirir todavía más? Esa parte de confianza, que la podemos meter en esa parte anímica, esa parte de confianza más con balón. De no tener miedo al error. El error hay que superar el error, hay que entender que tú vas a cometer errores. Y esa es la parte que todavía nos está costando ser más descarados con balón. O sea, en los entrenamientos lo somos fantásticos y nos estamos quedando en que nos falta ese pasito más para que todos saquen lo que tienen. Ese pasito más. Y eso es lo que intento provocar. Pero que, vuelvo a repetir, hemos conseguido la parte más importante que es. Y es que el equipo crea en una idea y que crea que cuando tú defiendes fuerte, lo demás viene por añadidura. Cuando tú eres fuerte en defensa, cuando tú eres comprometido, que no tienes que tener un sistema táctico de defensa. No, nosotros apretamos muy arriba, pero es la parte de defensa que nosotros defendemos a 80 metros de nuestra portería. Eso lo hemos adquirido. El equipo corre en presión. A veces mal. Tenemos que ajustarlo. Ese es un problema mío, ¿eh? No es un problema del jugador. Un problema mío. Cuando seamos capaces de ajustar eso, entonces ya daremos otro pasito más hacia el salto que queremos para acabar más acciones. Porque si nosotros perdemos el balón en inicio, hay acciones que no llegamos al final. No podemos llegar si lo perdes en el inicio. Entonces, en ese inicio es donde nosotros tenemos que conseguir llevar el balón en buenas condiciones a esas medias puntas, a estos extremos, llevarle en buenas condiciones para que ellos puedan ejecutar el final. Por tanto, ve al jugador más animado, más comprometido, cada vez llega mejor físicamente, pero lo que les falta es confianza con el balón, no tener miedo al error. Tienen que ser más descarados con balón y que todos saquen lo que tienen dentro. Mensaje para el futbolista. Esta semana, Josan, Benja, los protagonistas, el propio José Juan, también en nuestros micrófonos, dejaban claro que están convencidos de que van a más, de que van a por la victoria, de que pueden acercarse al líder. Ese convencimiento le gusta al entrenador. Sin ninguna duda. Me alegra además qué es lo que han dicho ellos, porque al final pues Antonio me lo filtra o lo veo y me alegra el tipo de mensaje que están mandando. Me alegra que ellos estén convencidos de que este es el camino, de que solo hablen del Formentera. Que todos miramos a otras metas, claro, las miramos. Miramos para arriba y miramos para atrás. Miramos a todos los sitios. Pero lo primero es Formentera, porque si tú ganas a Formentera, todo cambia. Todo cambia. Y tenemos ahora una parte ya conseguida, ya al quinto lo tenemos con el balaje ganado, con una distancia. Vamos a pensar en ganar a Formentera y vamos a esperar. Pero eso solo pasa por ganar a Formentera. Tenemos que ir allí a intentar ganar. Y cuando tú tienes el foco y tienes toda tu concentración y toda tu energía en Formentera, tienes muchas más posibilidades de ganar. Muchas más. Yo les digo a los chicos y a los jugadores, les digo, mirad, el entrenamiento o el partido solo sirve cuando tienes la cabeza en el partido. Cuando tienes la cabeza en el entrenamiento. Solo sirve eso. Tú puedes estar entrenando hora y media y no vale para nada. Para nada. Cuando tú estás entrenando y tienes toda tu concentración y no estás pensando en mil historias, ¿no? Solo estás pensando en el entrenamiento, ese es el rato de entrenamiento que vale esto. Cuando tú estás con toda la concentración en el partido, ese es el momento que vale. No te equivocas, ¿no? No te equivocas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esto nos pasa a todos, ¿eh? En la vida. Tenemos que tener esa concentración de esas dos horas. Esa concentración absoluta. Y me alegra esto que oigo. Me alegra. Le alegra. ¿Y qué partido espera? Un partido de pocas ocasiones, donde el balón parado tenga mucha importancia. El balón parado en estos campos tan pequeños suele ser determinante. Suele serlo, pues porque hay muchísimas acciones y cuando hay 10 metros, 8 metros menos de ancho, un campo, 7 o 10, el balón vuela muchísimo más deprisa, tarda mucho menos en llegar. Y esas décimas de segundo, que parecen que no es nada, pero esos 5 metros más, el balón llega mucho antes. Entonces provoca que no tienes el mismo tiempo de reacción. Por esto lo entrenas. Pero por más que lo entrenes, el aire, el campo, el terreno, toda esa adaptación tiene que ser rapidísima, porque si no, cuando te quieres dar cuenta, vas perdiendo. Y esto es clave. Sin ninguna duda que el balón parado tenemos que tener concentración absoluta. También digo, el gol que nos meten en Ebro es un accidente. Creo que defendimos bien el balón parado, aunque hay un par de remates, pero creo que lo defendimos bien. Y ahora tenemos que dar el salto a atacarla bien. Tenemos que empezar a hacer goles ya de balón parado. Hacer goles de balón parado, pues hizo uno Gonzalo Verdú en Ebro, a saque de Edu Albacar. ¿Tiene posibilidades Edu Albacar en este tipo de campos el domingo de ser titular? Tienen posibilidades varios jugadores, sí. Tienen posibilidades. Y luego tienen posibilidades de ser de repetir contra Mallorca. Si tú haces un gran partido, pones las cosas difíciles al míster. Esto es así. Pero aquí van a tener oportunidades todos. Y va a tener oportunidades. Hay jugadores que no están jugando nada y que van a tener la oportunidad rápido. Seguro que Zotko o Primi van a tener la oportunidad rápido. Porque llegan tarjetas, porque llegan historias. Entonces, ¿qué quiero? Tener a todo el mundo conectado. Cuantos más tenga conectados y más tenga comprometidos con todo, más me acercan a la victoria y más me acercan al objetivo final. Tengo que tener a todos. A todos. Y sé el que llega anímicamente un poco más difícil o más cada día que llegan, hay que estar dando cariño. No me canso nunca de dar cariño. No se cansa nunca de dar cariño y es que es un técnico que le gusta controlar todos los aspectos y el psicológico es fundamental. Hay tres jugadores apercibidos, Neider, Johnny e Iván Sánchez. ¿Piensa en que alguno reservarlo de cara al partido frente al Mallorca la semana que viene aquí en Elche? No pienso. Creo que el partido más importante es Formentera. Y van a jugar todos los que crea sin pensar en las tarjetas. Muy importante Formentera. Vamos a ir con lo que yo crea que es lo mejor, sin pensar en... Nos han quitado una tarjeta a Gonzalo, lo cual esta es estupenda, ¿no? O sea, esto... igual que dije al final del partido del Villarreal que había cosas que no me habían gustado del árbitro, me reitero después de ver el partido, hay cosas que no... Y llega el momento en el que hasta una tarjeta que sacas a un central que condiciona todo, la quitan. O sea, que no es ni falta. Las palabras del técnico del Elche, de Pacheta, la previa de ese Formentera Elche Club de Fútbol. Este domingo, a las 11 de la mañana, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Formentera-Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles, Formas y Diseño, Juan Agulló Citroën, Mercat Central de Elche, Cuchillería Rodríguez, Ferretería Industrial Carrús y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11, Formentera Elche en Marcador. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y en el fin de semana también vamos a estar muy pendientes de muchos de los encuentros que se van a disputar. Por ejemplo, en División de Honor, el Kelme juega en el campo de la Alboraya el domingo a las 12. A la misma hora el Elche Juvenil recibe al Toledo en el Estadio Martínez Valero. Ambos dependen de sí mismos. Una victoria o incluso un empate les vale para mantener la categoría. Por su parte, el Ilicitano, que viene de empatar en Buñol, tiene todavía un partido más que el resto. Reciben el Martínez Valero también el domingo a las 4:30 al Paterna. En fútbol sala, otro que puede mantener la categoría. En segunda división, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al líder, al Valdepeñas. Partido se va a disputar mañana a las 6:30 en el pabellón Esperanza Lag. Una permanencia que está a tiro de piedra. Carlos Sánchez, entrenador. De momento estamos a 10 y quedan 12, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, Noia pierde el partido este fin de semana, que tiene un rival realmente difícil, y pierde, ya estaríamos matemáticamente salvados. Y si nosotros conseguimos los 3 puntos, pues matemáticamente este fin de semana también estaríamos salvados, ¿no? Por tanto, el fin de semana pasado dimos un paso tremendamente importante y yo creo que vamos, tiene que ser una debacle para que el equipo no pueda estar salvado ya este fin de semana o como muy tarde la semana que viene. Sería un desastre, evidentemente, y creo que evidentemente no va a suceder. En voleibol, en tercer partido de la fase de ascenso a la Superliga Femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport juega mañana a las 4:15 en casa del Hotel Ciutat Cide. Un partido que, en caso de vencer, pues tendrían ya rozando con los pulgares ese ascenso a la Superliga. Recordamos que llevan 2 victorias y una derrota. La derrota fue en Madrid, pero por 3-2. En balonmano, división de honor femenina, el Elche Mustang recibe al Málaga mañana a las 6 en el pabellón de Carrús, y en primera estatal masculina, el Elche Vulcanizados Alberola recibe mañana a las 8 también en Carrús al Alcácer. En voleibol, waterpolo, segunda división masculina, el Club Waterpolo Elche juega en Castellón el domingo a las 12:15, y en primera división femenina, el Club Waterpolo Elche recibe al Cuatro Caminos mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Y recordamos, se disputa la 46ª edición de la media maratón el domingo 8 de abril. Desde las 10 de la mañana se dará la salida en el diagonal del Palau, aquí muy cerquita, pegado a Santa María, y la meta en el paseo de la estación, que para el ganador pues puede estar en una hora y 2-3 minutos aproximadamente. Recordamos que la media maratón se disputa el domingo, pero este fin de semana está lleno de actividades deportivas para calentar motores, como la Divertimaratón, el evento Mueve tu Body con AFAE, o la Feria del Corredor en el Centro de Congresos, donde también hay previstas charlas y conferencias deportivas. Así que hay para elegir, y lo mejor es ir a todo lo que se pueda, porque creo que lo vamos a pasar genial. El domingo, recuerda, desde las 11, si Dios quiere, estaremos en Formentera para la retransmisión de ese partido Formentera-Elche Club de Fútbol. Un saludo, feliz fin de semana y gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.